Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbado. Aquí estamos en esta hermosa tarde marplatense. Tenemos aquí en Radio de la Azotea Mármol 846, un ventanal hermoso en el estudio de la radio, en donde el sol va bajando, se entremezcla con las casas aquí de la zona del barrio Constitución, en Mar del Plata, cerca del Museo Mar, cerca de la canchita de los bomberos. Y se mete en el estudio tímidamente entre los cortinados oscuros que tenemos. La verdad que es un placer hacer este programa de radio sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, aquí en Radio de la Azotea, en donde tenemos un gran equipo. En operación técnica y también en asistencia de producción está Sebastián Piantoni, en estos momentos trabajando intensamente. Y tenemos aquí que anunciar un gran recital que se producirá en Mar del Plata el próximo domingo a partir de las 21:30 en el Teatro de la Facultad de Derecho, ubicado en 25 de mayo al 2865 de la ciudad de Mar del Plata. Estará tocando Marita Moyano, cantante de la ciudad, junto a Sebastián Del Hoyo, Facundo Paceri y Martín de la Saleta. ¡Qué formación se ha armado, Marita! ¿Cómo estás, Marita? Buenas tardes. Hola, Seba, buenas tardes. Muy bien, ansiosa porque llegue esa noche que va a abrir Juan Ignacio del Rey. Uh-huh. Yo digo esto que él. Así que, bueno, esta vez el ciclo Música por la Música, estarse allí en la sala, en la Facultad de Derecho, muy bonito, conducido por Ana Turner, nos ha convocado a compartir esta fecha y, bueno, vamos rumbo hacia ella. ¿Cómo te has preparado con este grupo integrado por tres músicos de gran valía como son Sebastián Del Hoyo, Facundo Paceri y Martín de la Saleta? ¿Cómo va a ser ese set musical para acompañar a tu voz? Bueno, con Seba y con Facha venimos compartiendo ya hace un año más o menos. Sabemos bien lo que el otro hace, pero bueno, siempre es bonito compartir, ¿no? Así que para mí es un gran descubrimiento. Martín y Seba tienen un gran camino del jazz recorrido, pero bueno, a ellos les atrapa mucho también la música popular, les gusta, la conocen, la entienden, y en ese punto nos encontramos, ¿no? Además del punto del amor a la música, ¿no? Que tenemos los cuatro. Con el Pacha ya venimos compartiendo hace un tiempo y siempre es buenísimo trabajar con él, el aporte que le hace desde una percusión integral, desde una percusión en muchos temas minimalistas y la verdad que, bueno, a mí me divierte, me gusta mucho, me hace enamorar cada vez más de la música y de mi profesión como cantora, ¿no? ¿Cómo va a estar integrado el repertorio de las canciones que cantarás el próximo domingo, teniendo en cuenta también esta impronta yacera que evidentemente surgirá, como vos comentabas, de la interpretación de los músicos que te acompañan? Importante saber que no van a escuchar jazz propiamente, no es jazz lo que estamos haciendo, es música popular y el repertorio está integrado por canciones de género popular, ¿no? De autores populares argentinos, también canciones que se van arrimando de mi propia autoría, ¿no? yo la verdad que no escribo jazz. Sí, me parece que nos acercamos a lo que es el jazz, que es la improvisación y el juego. Eso está como una pendiente, ¿no? Como algo que está permanentemente, ¿no? Más allá de los lugares a donde tenemos que llegar juntos. Durante el tema suceden cosas que tienen que ver con ese juego, con esa improvisación que quizás es propia del jazz por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es importante destacar eso, ¿no? Que por más que sean dos músicos que tienen muchos años tocando jazz, no es jazz lo que vamos a hacer. Todo sigue igual, la música popular, las canciones que nos gustan de los cantores, de los músicos populares argentinos, latinoamericanos. Entonces, invitarlos a escuchar eso, ¿no? A escuchar una nueva formación dentro de lo que yo vengo haciendo y viene tratando de transmitir, ¿no? ¿Cómo encontrás esta actualidad con los feriados de carnaval y con la fiesta de los corsos en la ciudad de Mar del Plata? ¿Vos los has vivido plenamente porque sos una persona ligada directamente al candombe, a la murga, a los corsos, a la fiesta de la música? ¿Cómo los has vivido? Bueno, el carnaval siempre es una fiesta tan bonita para el pueblo, ¿no? Tan bonita, tan real, tan pareja para todos. Es una fiesta que no hace distinción de clases. Sin embargo, el pueblo la entiende bien, quizás los de un poquito más abajo la entienden y la festejan como tal, ¿no? Una fiesta antigua a la que nunca se le pudo haber dado la espalda. Sí, pasó en la época triste de nuestra historia, la dictadura. Bueno, sabemos bien que no les gustaba la diversión de nuestro pueblo y tal fue así que fue suspendida durante muchos años. Sin embargo, desde hace un tiempo acá que se ha recuperado esta fiesta, a mí me parece que la gente lo entiende como tal, lo vive noche presente en el corso de Karma, Carnavales Marplatenses, y el nivel que tienen las murgas es sorprendente y emociona, porque hay mucho trabajo, hay mucho compromiso, hay una visión de la realidad que solamente un murguero que vive en el barrio la puede saber. Saben lo que piden, saben lo que festejan, saben lo que tienen en sus manos, saben lo que bailan, saben los colores que tienen llevados en su ropa. Entonces, si año a año venimos viendo estos corsos, estas manifestaciones del pueblo, yo la verdad que me siento mucho más feliz y mucho más tranquila de saber que mi pueblo se manifiesta así en cada carnaval. Así que lo que te puedo decir es que me llena de alegría ser parte de eso también, porque soy parte de Mano Ahí, de la comparsa de candombe, y bueno, nos viene bien alborotar por unos días el corazón con un sentimiento carnavalero, ¿no? Que nos revuelva, que nos haga festejar un buen rato, ¿no? Claro que sí. Bueno, me gustaría, antes de despedirnos, que puedas presentar vos la canción Agüita, que va a ser con la cual nos iremos de esta linda charla que hemos tenido hoy en Rabia al Silencio. Bueno, qué lindo, Agüita. Una de mis primeras canciones donde yo me estaba asomando muy de a poco a la composición. Un momento muy personal en donde yo estaba saliendo de mi casa y una tormenta de verano se interpuso y no pude salir, nada, la cortina de agua. Me quedé mirando y observando la lluvia y el aroma de la misma, bueno, lo que fue en ese momento una especie de enojo por no poder salir y cumplir con mis compromisos, se convirtió en canción. Y bueno, tengo muchísimos hermosos recuerdos de esa canción, que seguramente van a poner la versión que grabamos con el Negro Aguirre. Así que, bueno, una canción que me ha dado y me sigue dando muchas satisfacciones. Y te agradezco muchísimo que la podamos compartir ahí con toda la gente que está escuchando, a quienes les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, Seba. Marita Moyano, que el próximo domingo estará a partir de las 21:30 en el Teatro de la Facultad de Derecho, junto a Sebastián del Hoyo, Facundo Paceri y Martín de la Saleta, compartiendo la fecha con Juan Ignacio del Rey, quien tocará junto a Claudio Solino y Nacho Santos. ¡Qué nochecita, ¿no? Vamos a escuchar entonces esa hermosa canción de Marita llamada Agüita, en el piano, nada menos que Carlos Aguirre. Tengo rabia al silencio por lo mucho